Se despierta con el sol de la tarde quemándole los ojos y recuerda. El robo tuvo una precisión milimétrica. Tenían la información precisa del edificio, el portero, los movimientos, el departamento, el horario de llegada, el cálculo del tiempo de la transacción y el horario de salida. Fue consumado sin que haya disparos ni heridos y duró 20 segundos. Un robo perfecto. Por eso ahora está solo en su cama, después de haberse tomado 2 Valium y despertado con el sol quemándole los ojos. Solo, sin aire, sin entendimiento y sin la valija con el millón de dólares. El otro ladrón, Pablo Marrero. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Marrero, usted seguro cuando era pibe le gustaba ver películas de asaltos, ¿no? A trenes. Y son las más lindas las películas esas. Porque en realidad uno se pone del lado del delincuente. ¿Sí, o no? ¿Quién se pone del lado del policía? Viste, vos que hablabas tanto contra el robo, ahora te diste vuelta. En muchas historias nos han hecho durante años, durante vidas, poner del lado del policía o del detective que agarra al malhechor, al delincuente, al malviviente, al villano. ¿Vos jugaste al poliladrón? ¿Vos jugaste al poliladrón? Sí. Vos querías ser ladrón, no policía. Sí, claro. Claro. Era de mi época, el poliladrón. Pero seguramente que habrá habido unos cuantos que les gustaba ser policía, ¿no? Nosotros no. ¿Se acuerdan? Pero si no, ¿cómo se explica que haya tantos? ¿Se acuerdan de esta música? Bonnie and Clyde. La, na, na, na, na, na, na, ¿de qué está hablando, Marrero, usted? Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. ¿En qué, en qué radio, teleradio la daban? Bonnie and Clyde se hizo una película sobre esto. Y hay que tener en cuenta que de los que les voy a hablar, hay parte de realidad y parte de ficción, de mito. Porque parece que estos personajes existieron y después sobre eso se hicieron películas, relatos, ¿no? Bonnie and Clyde eran dos delincuentes norteamericanos que se juntaron en Texas. Bonnie tenía 19 años y Klein tenía 21 años y empezaron a hacer su carrera de delito. Solamente duraron 4 años, de 1930 a 1934, donde lo matan. ¿Cuántos se chorearon? Y han cometido varios robos, robos bancos, robos de auto y 13 asesinatos. Entre ellos varios policías se llevaron puesto. Por supuesto, en el estado de Luisiana lo siguen. La película. ¿Luisiana o Luisiana? Luisiana. Luisiana. La película muestra por la carretera cómo van cometiendo en su coche. Los atracos. Los esperan en Luisiana y, bueno, le hacen una emboscada a la policía y los acribillan. Es decir, que 4 años de vida delictiva tuvieron Bonnie y Ann Clyde. Y véanla, pueden verla ahora que está toda esta tecnología. Claro, que se puede ver todo por. Robin Hood. ¿Vos veías, Eva, las películas de Robin Hood? ¿Cuántas películas? Hay muchas versiones de Robin Hood. Todo el mundo, claramente ahí, si no te ponías, ¿no? Claro. Identificabas con Robin Hood. ¿Con quién? Pero parece que existió con también, el sheriff, con el rey, usurpador de Juan con Robin Hood. Pero parece que existió el tipo que existió entre los siglos 13 y 14. Había un hombre llamado Robin Hood, del condado de York, y parece que nació en el año 1290. Y que anduvo entre los bosques escapándose de Thomas, conde de Lancaster, anduvo en los bosques de Sherwood, que ocupaba unos 40 kilómetros cuadrados. Y en esta región nació la leyenda de Robin Hood. Que era uno que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Claro, más o menos esa era la historia. La historia que el tipo muere antes de morirse. Un justiciero, no un ladrón. O sea, un. Sí, Sí, igual, igual eso de, viste, de repartir, eso. No sabemos si lo repartía, ¿verdad? No sé, si... claro, que es toda una historia. Y después están los hermanos Jesse Jem también, ¿se acuerda? Sí. Eso sí, es más, hace poco hicieron una película. Butch Cassidy y Sundance Kid, que también era. Bueno, mi viejo hablaba de eso, claro, sí, se mirá entiende. Mirá, ¿no?, todo lo que se perdieron, pero vos lo pueden ver. Bueno, digo, hay un montón de películas. Hay una que después, por ahora, si tenemos tiempo, la pasamos, que es interesante porque es argentina. Y que es el Seré Millones, el atraco al banco, el robo al banco por parte del Banade, del PRT. Sí, de un grupo del PRT que organiza ese gran robo. Que es una película que celebraríamos. Que se estrenó el año pasado. Sí. ¿No? Después hablamos un poco más. Seguimos en Fuerza Científica, el programa dedicado al robo. ¿Qué cosas no robarían? ¿Yo qué robaría? ¿Esta es una pregunta? Sí, claro. Yo robaría plata de un banco, de un cajero también me gustaría. Estaría bueno. El tipo es un ladrón en... No lo hace porque no se anima, nada más. No, yo muy simple. Cosa que robé ya. Libro, alguna cosa del supermercado... Y algún vino y qué sé yo, nada más. Pero siempre al ¿no? Como hay una medida como para el robo, siempre al poderoso. Y para mí sí. Y sí. ¿No? Sí, entonces, que ya como... Y sin violencia. Sería un acto de justicia individual. No sé si la justificarlo. Sí. Ah, sí, bueno, ya estaríamos entrando en justificar. Claro, no ciertos robos. Y esta, y el que la idea de que le roba un ladrón, tampoco, ¿no? Y depende, no sé. La verdad que no sé contestar. Y es muy polémico. Es polémico, es un tema, claro, polémico, porque... ¿no? Llegó Braulio del otro lado. No me digas. Sí. Amigo Braulio, hablando de ladrones, digo uno. Porque ahora está del otro lado del vidrio Nati, pero Braulio también está del otro lado del vidrio. Es como una multiplicación en espejos, ¿no? Como... Bueno, en fin. Es el programa dedicado al robo, a los ladrones. Y el tema que sonaba recién se llamaba The Thief. Y es de Radiohead. En realidad habla de la... Es como una especie de parábola, de metáfora. Se pregunta, ¿debo ser yo el ladrón? y aparecen como la imagen o la figura de Jesucristo, que fue crucificado junto a dos ladrones, ¿no? Esta idea del mal ladrón y el buen ladrón, como, ¿no?, como un tema o un tópico también muy común en la, digamos, trascendente en la cultura occidental, ¿no? Digamos, sí. En la instancia, digamos, fundante, digamos, histórica o mítica, ¿no? Más cerca, bueno, depende de qué lugar se pare uno, aparecen dos ladrones, a su izquierda y a su derecha. Un ladrón bueno que se arrepiente y otro ladrón malo que insulta y denosta a Jesucristo. Y el que se arrepiente es el primero que sube antes que él. O sea que robar está mal, porque si se arrepiente y es bueno, entonces significa que robar estaba mal. Ya, como una línea, ¿no? Esa, te marca una línea de que robar está mal. Sí, claro, claro, exactamente. Aparte está el mandamiento, ya. Está el mandamiento desde antes, por supuesto. Hobsbawm, en un libro que se llama Bandidos, dice que el bandidaje, que es lo, ¿no?, estos bandidos forajidos que vivían, ¿no?, por fuera de la ley y las instituciones, de algún modo desafiaban el poder, la ley y el control de los recursos, porque, ¿no?, le robaban sobre todo a los que tenían. No robaba el bandolerismo, el bandido, no le robaba a sus iguales. Claro. Jamás le robaba a sus iguales. Le robaba a los poderosos. Dice que desafiaba simultáneamente también el orden económico, social y político. Ponía en cuestión el orden y la institucionalidad. Claro, según Hoffman era como un choque, ¿no?, entre una cultura más tradicional con los primeros las primeras consecuencias del capitalismo. Exacto. Y hay historias y miles de historias de, ¿no?, de bandidos populares, ladrones populares queridos por, ¿no?, por la gente, por sus sí, por sus iguales de clase, ¿no?, por otros, ¿no?, de esas clases oprimidas del pueblo surgen los propios ladrones. Sí, si vamos a Hobsbawm también, lo que cuenta, lo que habla, que hace una separación entre diferentes tipos de ladrones y bandidos. Él viene acá, en un momento viene a Argentina, porque cuando estaba haciendo todo su estudio acerca de la delincuencia y los rasgos históricos y sociales y por qué se generaba, a ver la figura de Mate Cocido, que, bueno, que fue un bandido muy conocido del norte argentino, que nació en 1897, y bueno, lo que tenía como particular que llamaba la atención era que le robaba a muchas empresas. Vos nombraste a la Forestal hace un rato. Bueno, a la Forestal le cometió muchos robos, asaltaba a los pagadores, ¿no?, que era gente que viajaba con la plata para pagar, pero dejaba los salarios de los laburantes, de los peones y los laburantes, lo dejaba intacto y se robaba lo que era de los empresarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenía como tendencia eso también de no ser violento. Ningún trataba de que sus robos no fueran violentos. Uh-huh. Y bueno, lo que también se fijaba Hoffman era cómo nacían estos bandidos, que tienen, yo qué sé, Mate Cocido, Bairoletto, uh-huh, tienen todos como un rasgo en común, que eran perseguidos, como es la historia que puede ser ahora en cualquier barrio, ¿no?, de cualquier pibe, que es perseguido por la policía o es arrestado y después, o comete algún delito menor y después ya es perseguido por la policía o es inculpado en otros delitos, y como que lo van, eso lo va, de alguna manera, ¿no?, no justifica del todo, pero va ayudando a que se incline a una vida de delincuencia. Bueno. Está toda la lista de esos bandidos, ¿no?, rurales, que decía la canción, dice, queridos por anarcos, claro, pobres bueno, y putas de burdel, dice, ¿no?, por el pueblo, y está todavía, no la pusimos porque era como está muy buena esa, claro, canción. Era como, sí, escúchenla, si es una larga, ¿no?, canción, y hay que escucharla entera porque tiene mucha letra, habla de todos estos bandidos populares, ¿no?, bandidos rurales, claro, el disco que tenían, se llama del mismo, claro, forma, mismo, de mismo, del mismo nombre, y tenía mucho apoyo de los anarquistas también, porque también veían, un tiempo después estuvo el anarquismo expropiador más en Uruguay, ¿no?, que robaban bancos y que también eran bandidos sociales, y bueno, sí, tenía otro, ¿no?, digamos, tenía como un sustento también político, más de algún modo. Bueno, Mate Cocido tuvo un secuaz que era Zamacola, que era anarquista, ¿no?, y que se metía porque también, digamos, le cabía la onda de Mate Cocido. Así que muchas veces los anarquistas robaban también para, obviamente, para financiar, ¿no? Periódicos, o sea, para, claro, claro, para comprarse una prensa, le robaban a un, ¿no? Para fabricar panfletos, le robaban un banco. De algún modo era una especie de, ¿no? de recuperación, de acto de justicia, como para poder no luchar contra ese mismo sistema que, bueno, que vos, ¿no? Opresor, de claro, algún modo, ¿no? Y saqueador. Exactamente. No, bueno. Hay un montón de historias más que por ahí llegamos a contarlas, si no, bueno, las pueden buscar, dale, por ahí. Como quieras.